Ay, mi papá me pregunta que por qué tomo ron. Ay, mi papá me pregunta que por qué tomo ron. Pero es que a mí me gusta escuchar el acordeón. Pero es que a mí me gusta escuchar el acordeón. Yo parrandero nací igualito a papá. Yo parrandero nací igualito a papá. Herencia que recibí, que no se olvida jamás. Herencia que recibí, que no se olvida jamás. Hijo de tigre, tigrito, esto le digo a papá. Hijo de tigre, tigrito, esto le digo a papá. No te emborraches, mijito, así me dice mamá. No te emborraches, mijito, así me dice mamá. No te emborraches, mijito, así me dice mamá. Y este bollito abajo es para el doctor Peinado. Ay, mi papá está viejito y todavía se los pega. Ay, mi papá está viejito, ay, todavía se los pega. Ay, qué remedio me queda de mí que estoy jovencito. Ay, qué remedio me queda de mí que estoy jovencito. Hijo de tigre, tigrito, esto le digo a papá. Hijo de tigre, tigrito, esto le digo a papá. No te emborraches, mijito, así me dice mamá. No te emborraches, mijito, así me dice mamá. No te emborraches, mijito, así me dice mamá. Mamito.